polvo de un terrón. Así llegaste a mi vida, quedando por todas partes y siendo mi consentida, pobrecito del terror, que se anda desmoronando. ¿Por qué no le dices sí? Tampoco le dices cuando dicen que el terror soy yo, que no encuentra ya la calma. Si me ando desmoronando, pero por sus besos mi alma. Marchitan con tus desprecios, mi amor. Mi alma se desmorona, no más porque estás bien chula. Te ando aguantando, cabrona. Ya se despide el terror, ya se va desmoronando. Yo te seguiré.